Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Badajoz, 25 de agosto de 2012. Eminentes doctores, me atrevo a escribirles desde este pequeño rincón que me ampara desde que tenía 18 años y del que no he salido en los siguientes años. El motivo es el siguiente. Me he perdido en el mapa. A esa edad me bajé una parada antes y ya nunca supe llegar a mi casa. Desde entonces permanezco aquí. Mi actitud no es de espera, sino de no saber por dónde tengo que salir. Aquí me quedo, doctores. Reciban un cordial saludo. Firmado, Pío Polar. Estimado Pío, la verdad es que comprendo perfectamente su caso. Y es que si yo me planteara ahora lo que sería salir después de, quién sabe, quizás 18 años a la ciudad espacial otra vez, o sea, la consecuencia más inmediata que tendría sería la desorientación espacial y como si fuera un monstruo, como si de un Frankenstein se tratara, como hablábamos el doctor Zayus y yo ahora, me movería con las manos levantadas diciendo y dirigiéndome a la gente, asustándola, pidiéndoles un poco de orientación espacial con algún tipo de sonido gutural. Por lo cual comprendo su situación y lo que esto me plantea es que realmente lo que están creando de nosotros son como una especie de monstruos sin ningún tipo de orientación espacial o sí, orientación nada más, no es pérdida de sentido, no es ausencia de referentes, que tenemos un montón, sino desorientación espacial dentro de un cuadro que es muy complejo. Y que a veces un poco como que nos hace zozobrar. Sí, yo quería decir respecto a esto que comenta la doctora, que quizá no cree, doctora Urbajosa, que es precisamente por esta profusión, por esta invasión, inundación masiva, bombardeo de referentes, por esta precisamente globalización de los signos y de los lugares y de ese espacio ubicuo y único de ese tiempo real informatizado, mediatizado, esa pantalla total y global. Bueno, creo que ha quedado claro el concepto, no voy a insistir más con más adjetivos, pero es en ese mapa, en ese contexto, donde precisamente por ello uno puede estar provocando esa pérdida. Cuando todo está ahí dado de golpe, todos los lugares, precisamente es cuando se descubre que ya no hay dónde ir, que ya no hay huida posible, que ya no hay dónde huir, porque precisamente ya el viaje se ha hecho imposible. Y eso, y ese descubrimiento, no sé si a nivel consciente o inconsciente, a nuestro amigo puede haberle dejado paralizado precisamente. Sí, realmente yo creo que el problema de todo esto es la duda, ¿no? Es como usted se ha dejado dudar por un momento. Y es lo que le ha pensado, claro, se ha dejado que la duda caiga sobre usted y se ha dejado achantar igualmente o afectar por toda esa velocidad e inmediatez de la que habla el doctor Zayus. Entonces, no dude, usted es muy capaz. Sí, y también has mencionado antes a Frankenstein. Frankenstein, obviamente, un problema básico que tiene es precisamente el de la comunicación, ¿no? Él en realidad está incomunicado por su monstruosidad. Es el ser otro, el ser diferente que horroriza a los demás y no puede comunicarse. Y creo que esta incomunicación también es importante porque es otra forma de ver la paralización, cómo se ha quedado varado nuestro amigo Pío Polar. Está de algún modo incomunicado. Y está incomunicado en el espacio, pero también en el tiempo. Puesto que los últimos estudios más avanzados de la ciencia físico-cuántica descubre que el espacio-tiempo es una única dimensión. No podríamos hablar de un espacio absoluto separado de la temporalidad. Pero bueno, eso sería otro tema que no vamos a entrar ahora. Volviendo a la incomunicación a Frankenstein, creo que la clave está también en el nombre de nuestro amigo, Pío. ¿Qué nos recuerda? Hombre, nos puede recordar muchísimas cosas. No me quiero referir aquí a las cosas eclesiales de Pío, ¿no? De ser creyente. No, no, no. No quiero entrar ahí, sino Pío en el sentido de la onomatopeya que indica el canto de un pájaro. Algo tan encantador, pero a la vez tan tremendo si vemos cómo los pájaros muchas veces puede estar un pájaro en un paraje aislado y el pájaro canta de forma automáticamente sin saber o sin importar o siendo indiferente si hay algún oyente para que escuche su canto. El pájaro canta de forma automática y ese es el hecho, dijéramos, desgarrador de esa incomunicación. Sí, pero el pío pío de un pájaro genera un impacto de eco, o tiene un impacto de eco, y eso es quizás lo más interesante de la historia. A mí, yo no hacía más que recordar lo que es el concepto de, o la situación de masificación en contextos polares, y es que últimamente no dejo de ver documentales de la 2 donde aparece una masificación de cangrejos, como vi ayer, o como quizás pudiera ser este caso, y de lo que tenemos mucho que aprender, lo que es la masificación de pingüinos en la zona polar. Efectivamente. Porque si ustedes se han fijado, cuando hay una manifestación de manera intensa en el mismo espacio y lugar, y además de manera permanente, de los pájaros polares, es decir, los pingüinos aquí, O pájaro bobo. o pájaro bobo también con su frac, cada uno de esos pájaros estando extremadamente pegados, en el fondo son individuos de sí mismos, o sea, no hacen más que mirar a cualquier lado preguntándose, quién sabe por qué estoy yo aquí, o pío pío, qué vamos a hacer. O sea, como que la situación es muy variada y por tanto muy similar a lo que a usted le está pasando. Y es que realmente si sale a su exterior se va a encontrar un montón de gente que cada día se pregunta, pío, pío, ¿qué hago aquí? ¿Dónde voy? Bueno, pues vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Y es que es en esa situación en la que nos encontramos como referente grupal y como referente del lugar donde empieza todo, ¿no? Que puede ser la masa polar a nivel de globo terráqueo, de la Tierra en general. Sí, comparto el grueso de su reflexión. Yo, la verdad, sí, sobre estas situaciones, yo lo que le recomendaría es que no deje de ver un documental sobre pingüinos y cómo les afecta las diferentes fases del ciclo vital, estacional en este caso, en lo que es su organismo. Y cómo un pajarito, como puede ser Juan Salvador Gaviota o cualquier pingüino de la zona polar, para que adquiera su traje de frac, pasa por unas sucesivas etapas en las que normalmente suele ser el más feo de la manada durante mucho tiempo. Sí, así vistiéndose de forma elegante, quizá le saquen a usted de su retiro espiritual y pueda participar en sociedad. Cómprese un traje brillante, unos zapatos alargados, que sea lo primero que se vea en la ciudad cuando usted salga de su casa, de su guarida, un sombrero de estos alargados, un sombrero de, ¿cómo se llaman?, de frac, o de pingüino y salga a la calle a bailar, a buscar, a hacer un musical. Y por otro lado, tampoco es que haya muchos sitios donde ir. Siguiente consulta. A Coruña, 20 de septiembre de 2012. Estimados doctores, ignoro las causas, pero conozco bien los efectos. Estoy enamorada de mi ordenador, no sé por qué. Las máquinas en general me excitan de un modo erótico. Un buen frigorífico me pone a 100, y también me excitan las lavadoras, los hornos microondas, los robots de cocina, etcétera, etcétera. ¿Es esto algo insano? ¿Debo hacer algo al respecto? ¿Qué piensan, doctores? Agradecida por su atención, firma una ama de casa enamorada. Querida ama de casa enamorada, lo primero que queremos decirte es, empezando de algún modo casi por la conclusión o el final, que yo al menos no creo en absoluto que tu caso sea o llegue a un estado patológico, a lo que se entiende como tal cosa, como una enfermedad mental, en absoluto. Esto sería seguramente fruto de una consulta a la psicología oficial o u oficiosa, que es una herramienta, un instrumento, por lo general, de control de los individuos en la sociedad, de control y manipulación, y un instrumento de dominación por parte del poder establecido sobre la gente para tenerla acogotada. Pero, como bien saben ya nuestros oyentes, y como tú bien sabrás si sigues asiduamente nuestro programa, desde aquí hacemos una contrapsicología, un análisis paralelo, dijéramos, o alternativo, sobre, más bien, y crítico hacia esa precisamente psicología de control y dominación y poder. Bueno, habiendo aclarado este hecho, te diría que más bien veo tu caso como fruto de una situación social y capitalista que nos cosifica, nos convierte a los seres humanos en cosas, y tú puedes haber sufrido esta cosificación, creerte cosa y vivir tu sexualidad como dirigida hacia otra cosa que tú misma eres cosa. Que son aquellas cosas que te da la sociedad, además. Sí, yo lo que creo es que estamos muertos de verdad. Y eso es lo que usted demuestra con este caso. Es decir, tanto es así, tan es cierto que estamos muertos de verdad, que si nuestro organismo existe es porque existe a base de electroshock, un sistema computacional, un conjunto de nervios, un corazón bombeándose, que si no está adecuadamente estimulado, esto no va a funcionar. Por tanto, en sí, nosotros, que no somos más que un pedazo de carne, existimos porque existe toda esa razón. Y porque es así, el ser humano de manera constante, y el hombre y la mujer de ahora todavía más, busca objetos con los que estimularse. Es decir, con lo que mantener vivo esa frecuencia cardíaca, ese ritmo que de por sí mismo tiene nuestro corazón. No tenemos muy claro por qué, pero creemos que es porque está basado en una especie de sistema de tortura a partir del cual tú tienes que colocarte cosas para estimular tu corazón aún más. Te metes un vibrador, que sería como la zona de máxima estimulación. Te puedes poner también un conjunto de ropa, de tal modo que sales de ti misma. o puedes ponerte, pues ponerte algún tipo de electroshock cerebral, porque eso es algo que cada vez se ha buscado más, es decir, cómo conseguir, gracias al contacto con ese objeto, el máximo de zona de estimulación o de la manera más intensa. Por eso estás cosificado, porque te mete en el cerebro la cosa de tal modo que resulta muy, o sea, que resulta más fácil estimularla, sí, ¿no? Pero Estimular esa yo cosa. No sé si la sigo muy bien del todo, doctora, o si la entiendo o no la entiendo, pero quizá no estaría del todo de acuerdo, porque creo entender que lo que viene usted a decir es que el sujeto aquí se implica o se implica de tal manera con la cosa que él se identifica de algún modo con ese objeto ese y quisiera creo que por ahí van los tiros, pero quisiera una pequeña o sutil matización que no sería, en mi opinión, tanto una identificación con esa otredad, ese objeto que no es él, sino que el sujeto aquí se borraría como tal, desaparecería, y lo que sufriría no sería una identidad con ese otro objeto, sino que él perdería la noción de sí mismo para convertirse ya en lo otro, directamente, para convertirse en la otra cosa. Sí, yo creo que hay dos cosas aquí. O sea, por un lado está el sistema computacional del que habla usted, y por otro lado está lo que intentaba explicar hace un rato, que es cómo yo no soy más que un conjunto de carne que, como si de un experimento ruso se tratara, intenta ser estimulado a partir de determinadas cosas. Hasta no hace mucho tiempo era el sistema computacional. De hecho, la base, creo que de parte de su teoría, está ahí como a través de la programación neurolingüística, como a través de el pensamiento entendido como algo computacional que se puede programar y que incluso una máquina lo puede simular, yo estoy programado para comportarme de una determinada manera. Tanto es así que a veces hay veces en las que necesito yo como robot dotarle a otro robot de la vida que tengo yo y deposito en ese otro, en este caso un objeto como puede ser la ropa, esa identidad de mí, esa explicación de mí, es como si le devolviera, si le diera a él ese alma. Eso es una cosa, y la otra es la estimulación básica de una carne, ¿no? Que es algo de lo que también es consciente un robot, es decir, de lo que necesita a él para poder vivir, que no es más que un conjunto hecho máquina. Ajá. Sí, ahora lo he entendido. Bien, y creo que el tema da para mucho, pero aún así, no, sin querer extendernos, quisiera tomar otra vía o apuntar simplemente con unas pinceladas otra idea que me sugiere este enamoramiento de nuestra ama de casa con respecto a su ordenador. ¿Qué se me ocurre? Bueno, algo tan simple como que va un paso más allá en la heterosexualidad y este enamoramiento de su máquina, de su ordenador, sería una hiper heterosexualidad o una super heterosexualidad, por no hacer el chiste fácil y decir una mega heterosexualidad. Pero ¿qué quiero decir con esto? Bueno, entendiendo la homosexualidad, un amor hacia lo igual, hacia lo idéntico, pues si me enamoro o siento atracción hacia las máquinas que son radicalmente o son más otro que yo, en cuanto a cosa, desde esta perspectiva que estamos hablando ahora, pues soy más heterosexual que si soy varón y amo a una mujer, porque al fin y al cabo la mujer es humana como yo. Luego,